Comunicación Social celebra los 10 años de carrera. El 14 de octubre de 2012 se creó la carrera de la Licenciatura de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Las primeras directoras de la carrera fueron las licenciadas Paula Laguarda, Paula Pedelaborde y en la actualidad Mariana Cornejo. Paula Laguarda y Débora Valenzuela participaron en la elaboración del plan de estudios de 5 años de duración con 2 orientaciones, comunicación institucional y comunicación, educación y tecnologías. A la mayoría de ellas las encontramos hoy transitando las aulas, al igual que las docentes Lía Norberto y Mónica Molina, que nos deja una reflexión. Soy Mónica Molina, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa. Y en este año que celebramos los 10 años de la carrera de Comunicación Social, a veces estas fechas invitan a reflexionar sobre la importancia de la formación profesional, sobre qué cosas necesitamos y cuáles son los puntos de debate sobre el rol de comunicadoras, comunicadores y en definitiva también qué nos interesa debatir acerca del rol que tienen los medios de comunicación en nuestras sociedades. Particularmente me interesa pensar que y sostengo que los medios de comunicación son una herramienta que tienen un rol fundamental y depende mucho el uso que se haga de ellos, ¿no? Son una herramienta que pueden incidir positivamente o también tener algún tipo de incidencia que no sea beneficiosa para las mayorías. En este sentido, considero que el rol que podemos desempeñar como docentes de una carrera de comunicación tiene que estar ligado a trabajar sobre la honestidad de los sujetos que van a ser profesionales de la comunicación y del periodismo, con un fuerte compromiso con la honestidad, con el trabajo responsable sobre esta función. De manera que, en principio, pienso que esta fecha de los 10 años son un punto de reflexión interesante como para pensar cómo transitar a futuro, qué cosas tenemos que revisar de un plan de estudios y ser parte, ¿no?, de una dinámica de debates donde los medios de comunicación y las nuevas expresiones como las redes sociales tienen su incidencia en la sociedad. De manera que, bueno, es una buena oportunidad para replantearnos cómo seguir a 10 años de la carrera. El objetivo es formar profesionales con conocimientos teórico-metodológicos para intervenir en las distintas prácticas profesionales y académicas inscriptas en el campo disciplinar de la comunicación social de las ciencias sociales. En el año 2018 egresaron los primeros graduados de la carrera y en el 2019 se aprobó la resolución del programa Territorio, por el cual muchos estudiantes que no pueden trasladarse a Santa Rosa o General Pico cuentan con carreras para realizar de forma semipresencial, entre ellas la licenciatura de Comunicación Social. Una estudiante de la carrera comparte su reflexión sobre esta interesante experiencia. Soy Dayana Azaro, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa por el Plan ULPAM en Territorio. Estudio el tercer año de esta carrera y en el marco de los 10 años Mis expectativas al futuro son que, primero, que podamos ser la primer corte, pero que no seamos la última en recibirnos, que seamos la prueba de que se puede llegar a más localidades y que se puede llegar a, pensando a futuro, a reformar un plan de estudios para que esta carrera pueda seguirse dictando de manera online, a distancia, para de esta manera poder diversificar aún más la llegada y las propuestas académicas a muchos lugares de la provincia, donde es necesario poder transmitir un mensaje y poder dar una mano, una ilusión a aquellos chicos que no pueden trasladarse a los centros universitarios y que pueda cada vez al frente de un medio haber más gente preparada y capacitada desde las universidades. Finalizamos este espacio pensando en cómo seguir a 10 años de iniciada la carrera, que incluya seguramente la presencialidad, pero también la semipresencialidad de comunicación social, que es un área muy amplia y estudiarla brinda diversos conocimientos para desarrollarse, tanto en la vida como en el ámbito profesional.